qué bonita guitarra. Al oírla fácilmente brotan estas palabras: Ciudad Imperial, estoy al lado de mi amigo. Síndrome de abstinencia, busco vivencias. No tengo reticencia, bares con o sin licencia. No tengo dependencia, pero existen evidencias. Tengo carencias, se marchó mi adolescencia. Se marchó la inocencia, el mundo está en decadencia. Este bar estará lleno, no se ve desde fuera. Abro la puerta de forma lenta y camarera. Estáis sola, es un sitio propicio para que Lufo y yo le demos al vicio. Pido un tercio, un vino para mí, lo cogemos, nos lo bebemos. Bajamos puerto de montaña y no tenemos freno. Tengo la certeza, no me gusta la cerveza, no me gusta nada, solo quiero perder la cabeza. Moverme libremente, fundirme en el entorno, ser parte de Toledo, de sus calles, ser eterno. Cambiamos de bar, tan fácil como mirar para otro lado, abrir otra puerta, la vida es corta. La historia se repite, la historia interminable. Atreyu viene en forma de cubata, está imparable. ¿Qué sería de mí si no tuviera estos momentos? Manual de ser feliz y no morir en el intento. Sé que estos dos últimos beats no tienen nada que ver, pero tengo algo que decir, a ver. Nadie es profeta en su tierra, ¿verdad, hermano toledano? Me llamas payaso y no me conoces, ¿a que no? No te quieres a ti mismo, no lo pagues conmigo. La gente que me conoce me llama amigo, soy buen tipo. No caeré tan bajo como tú, yo no te insulto. Matarías por ser de ultimátum, ese es el asunto. Y en la barra está mi punto de partida hasta que llega el alba. Con encanto y encantado voy camino al bar. Estreno cartera y un rap de Museo de Cera. Adrián y Lucky vuelven, es el fin de la paz en Corea. Ahora siento este lugar y este momento al 100%. No cambio por nada, no sé por qué, por H, por veo, por borracho, quiero seguir viviendo al día. El futuro es un fantasma que viste de fantasía. Y yo tengo temple, calmo el dolor con aguardiente. Como el águila imperial, noble pájaro entre serpientes. Ganando fe, ganando oyentes, nos sobra fuel. Oscuros bares son la oculta puerta, fuente del placer. Un bodeguero nos cambió la inspiración por la embriaguez. Hubo banqueros que quisieron comprar nuestra sencillez. Pero hay un pero, que no quiero, no te compensa el dinero. Cuando eres feliz con lo que tienes, perdón, lo prefiero. Así lo quiero, soy del pueblo y a este pueblo se lo debo. Moriré de pie si debo, lo bebo solo y sin hielo. Camarero, no me jodas, cárgalo como si fuera el último. La noche vende caras, su mirada y su licor. Lo único que queda de esta veda, una velada con mi hermano y una vela al santo rap que tanto amamos, ¿verdad? También pecamos, pero no vamos de magos. Somos náufragos del lago, del fango, del claro amor. Hoy el tiempo cada día nos da algo más de razón. Pistas para encontrar un buen final para este son de fábula. Y asegurar, desenjaular su karma. 10 años dejándonos la piel tras las palabras. Cuando pasen lista aquí estarán más presentes que nunca. Más halagos les harán, más humildes que nunca. Si hay un bar o hay un camino, se ha de andar juntos. Este es el truco de este grupo y no el del insulto.